eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y la postal de hoy es un tanto especial porque tenemos aquí a dos invitados que nos van a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de un festival que acaba de producirse en este mismo mes, los días del 7 al 10 de octubre, en el Pedernoso, el Festival Quijote Negro Histórico. Para ello tenemos con nosotros nada más y nada menos que la alcaldesa del Pedernoso y al concejal de Cultura. Así que vamos a saludar a Ana Cantarero. ¿Qué tal? Bienvenida, Ana. Pues muy buenas tardes, Paqui. Pues estoy encantadísima de hablar contigo y máxime para el tema que nos trae, que es hablar de nuestro festival literario que acabamos de celebrar, como muy bien has dicho. Así que encantadísima de estar con vosotros. Y ahora tenemos para saludar a Julio Hernía. También encantador de estar charlando con vosotros de nuestro festival literario. Bueno, vamos a hablar del festival, pero después vamos a hacerlo un poco extendido a otros temas, porque yo creo que el municipio del Pedernoso requiere que se hable también de la gastronomía, de todo lo que es el entorno y demás, para que los oyentes que nos escuchan acudan a visitarlo. ¿Qué os parece? Que también hablemos un poquito después de esto. Nos parece maravilloso. Nosotros estamos encantados tanto de contaros cómo ha ido nuestro festival y, por supuesto, de también deciros cómo es nuestro municipio, cómo es nuestro entorno y lo maravillosa que es la Mancha Conquense, para que la gente se anime a venir a visitarnos. Así que nosotros encantadísimos. Exacto. Bueno, pues ¿cómo surgió el nacimiento de este festival? Pues nada, pues el festival surgió allá por el mes de marzo porque Anabel Fernández Escribano, una escritora pedernoseña que todos conocéis muy bien, pues nos propuso que un compañero amigo suyo, otro escritor, el granadino afincado en Alicante, Manuel Avilés, viniese a presentar sus libros aquí a nuestra localidad, y nosotros, que realmente tenemos una actividad cultural muy activa y con muchas cosas que os la explicará mucho mejor Julio, que es el responsable del curso de lectura y demás, accedimos gustosamente. Y nada, pues esa misma tarde los dos escritores nos propusieron la idea que habían tenido de montar un festival literario, un festival que sería único y que su característica principal sería que versaría única y exclusivamente de novela negra y novela histórica, y de ahí su nombre, Quijote Negro e Histórico. Y nosotros, como dos amantes de la cultura y de la lectura, pues caímos rendidos a sus pies en ese mismo momento. Así que así surgió, en el tonel de un bar, que fue donde nos propusieron la idea, y ya os digo, la idea es de ellos. La idea es de los dos escritores, de Manuel Avilés, que ha sido el comisario del festival, y de Anabel Fernández Escribano, que es la secretaria de organización. Y desde el ayuntamiento, pues nosotros nos pusimos manos a la obra, pues en ese mismo momento, pero la idea fue de ellos. Ya, pero es muy importante el creer en las cosas, porque muchas veces las ideas se tienen, pero quien tiene que tomar la iniciativa de dar el paso adelante, paso en firme, sobre todo por la cuestión económica, evidentemente, de decir vamos a hacerlo, pues hay personas que sí que lo deciden, pero hay otros que no, que siempre buscan pegas, y esto para qué va a servir, y esto de qué nos va a valer, y tal y cual. Y a mí me parece muy importante, porque aunque sea de ellos dos la idea, es también primordial que vosotros dos hayáis creado o creído en este caso, ¿no?, en lo que ellos os habían planteado. Pues sí, la verdad es que cuando nos plantearon la idea del festival, este proyecto nos pareció muy muy interesante, ya que en nuestro pueblo, pues como ha dicho Ana, pues hay una gran afición a la literatura, sobre todo pues fomentado desde el Club de Lectura Municipal. Tenemos un club de lectura con cerca de 30 componentes, entonces nos pareció algo interesante, y ya no solamente enfocado al pueblo, sino también a la comarca, porque vimos que en esta zona de La Mancha no hay ningún festival literario de esas características, y nos pareció pues una buena idea y pues Ana aceptó y gustosamente yo también, y dijimos adelante con el proyecto. Y en realidad lo que estamos nosotros aquí planteando es la existencia, el primer festival Quijote Negro Histórico que se ha celebrado en el Pedernoso, porque decimos que es el primero, que ya estáis planificando, habéis terminado este y estáis planificando el segundo. Bueno, el Quijote Negro Histórico lo dijimos desde el principio y además luego, tras la celebración del festival, lo tenemos aún muchísimo más claro. Es un festival que ha llegado para quedarse y, como muy bien dices, hemos celebrado la primera edición. Es verdad que hace muy poquitos días, estamos aún con la resaca emocional de esta primera edición y nos pondremos más adelante, claro, evidentemente con la segunda, pero sí, sí, ya estamos pensando en cómo vamos a organizar la segunda. Y por supuesto que nosotros lo que deseamos es una larga vida a este festival literario, y esta ha sido su primera edición, pero sabemos que van a venir muchísimas detrás, porque desde la organización estamos dispuestos a seguir adelante, y luego el éxito que ha tenido entre aficionados a la lectura, entre gente amante de la cultura, ha sido un éxito rotundo. Entonces, manos a la obra con la segunda edición, sí. Claro. Yo entrevisté no hace mucho a Mario de la Rosa, que yo ya lo conocía porque yo ya hace tiempo también le había entrevistado aquí para Iberoamérica, porque él además de actor es escritor, y él hace 3 o 4 años publicó un poemario que se llama Hemorragias, un poemario fantástico, y yo ya lo había entrevistado en aquella época. Y ahora lo he vuelto a entrevistar con ocasión de este festival y de su último libro, ¿no? Que ha escrito. Pero lo que es curioso, a Mario se lo planteé a él. Yo le dije: Mario, y tú siendo actor, ¿cómo es que no has hecho ahí alguna secuencia, algo del Quijote, ¿no? Y me dice: ay, cuánto me hubiera gustado hacerlo. Digo: pues es que eso hay que decírselo aquí a la alcaldesa y al concejal para que lo planifiquen para el año que viene, porque el que se pueda llevar a cabo ahí algo del Quijote, ¿no? Y que quién mejor, ¿no?, que el propio Mario, ¿no?, que es un magnífico actor, ¿no? Pues sí, nosotros la verdad es que estamos abiertos a aportaciones que mejoren el festival literario. Este año pues han sido fundamentalmente mesas redondas con distintos escritores. También ha habido proyección de película, pero bueno, cualquier idea que sea para mejorar y aportar más actividades a nuestro Quijote Negro Histórico, pues van a ser bienvenidas. Claro. No, hombre, el primero es siempre, por mucho que quieras atar todos los cabos, es muy difícil, una perfección absoluta. Y aún así, todo a mí me consta, yo no he podido estar porque me pilló de viaje, me había invitado Anabel, pero me pilló de viaje, pero me consta que ha sido todo un éxito. Y no es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando se desarrolla pues en un sitio que no es a lo mejor una capital, que donde hay muchísimo más posibilidades de acceso, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor no es lo más lógico que lo diga yo, pero no podemos decir que haya sido perfecto, pero ha rozado casi la perfección el festival, o sea. Nosotros estamos orgullosos de cómo ha salido todo, pero no es porque lo digamos nosotros los escritores, los clubes de lectura que han venido desde muchos puntos de la comarca, la propia gente del municipio que ha asistido a las mesas redondas y demás, pues todo el mundo nos ha felicitado y todo el mundo se ha llevado un gran sabor de boca, porque especialmente, esto me lo comentaban los escritores, ha sido un festival que, aparte de ser algo grande literariamente, ha tenido un gran valor humano. O sea, ha habido mucha humanidad en la organización del festival. Entonces, bueno, perfecto no, porque nunca nada es perfecto, pero hemos estado muy cerca, muy cerca, muy cerca. Aún así, somos conscientes de que hay que mejorar muchas cosas. Y como decía Julio, nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa que sea para mejorar el festival, claro que sí. Claro. Yo estuve hablando por teléfono ayer precisamente con Sandra Aza de otros temas y le abordé este, ¿no? Y me contaba que había sido maravilloso, que estaba encantada, ¿no? toda la atención, toda la organización. Ella en general es que no podía decir qué mejor, porque para ella estuvo todo genial. Es que ha sido un festival que, para ser la primera edición, hemos pensado tanto en los escritores que han venido como en el público. Para los escritores se han preparado por la mañana rutas por distintos sitios de la comarca para dar a conocer pues el municipio y otros pueblos cercanos, y luego también pues los clubes de lectura que han pasado, que han sido en total más de 20 clubes de lectura de la comarca los que han pasado durante estos 4 días, también todos se han ido encantados. Y como dice Ana, tenemos cosas que mejorar, porque nosotros estamos dentro, en el día a día hemos visto cómo se ha desarrollado el festival y somos críticos y sabemos que hay cosillas que hay que mejorar, pero es que también es cierto que es que todos nos han felicitado. O sea, es que todos los clubes de lectura que han venido, la gente a nivel particular de otros pueblos, los escritores, todo el mundo nos han dicho que para ser la primera edición pues se veía una organización bastante, bastante buena, con lo cual, pues no es porque lo digamos nosotros, pero el equipo que lo formamos, que somos muchísima gente, todo el mundo ha aportado su granito de arena para que el festival saliese lo mejor posible. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Ahí la única cosita que puede ocurrir, que esperemos que no exista, es que por alguna circunstancia la política se meta por medio, porque como existen desgraciadamente todos estos cambios, estos bamboleos, hoy están uno, mañana están otros y tal, y justamente la cultura, que es lo que interesa, que en este caso es por lo único que nosotros aquí estamos pues trabajando todos, ¿no?, que la aparquen, que la dejen de lado, porque haya intereses, ¿no? Entonces, ojalá esto tenga muchísima, muchísima vida por delante, con independencia de la política, ¿eh? Porque la política, desgraciadamente, pues en muchos casos lo fastidia todo, ¿no? Bueno, la política, como muy bien dices, Paqui, al final repercute en todos los ámbitos de la vida y está metida en todos los rincones. Pero es verdad que nosotros, como ayuntamiento, evidentemente somos representantes públicos, pero como ayuntamiento siempre hemos intentado fomentar mucho la cultura y defendemos que la cultura es una forma de mantener vivos los pueblos, y creemos que la política tiene que estar al margen de todos estos eventos culturales. Y de hecho nosotros así hemos montado este festival. Además, es un festival que ha salido adelante única y exclusivamente con aportación de patrocinadores privados, de pequeñas empresas y de autónomos que desinteresadamente han hecho su aportación económica única y exclusivamente buscando fomentar la cultura, la literatura y dar a conocer el Pedernoso. No tenían ningún otro interés. Entonces la política se ha mantenido muy al margen de este festival. Evidentemente la organización es el Ayuntamiento del Pedernoso, la presidenta es la alcaldesa del municipio, pero la política la hemos mantenido totalmente al margen de este festival. Y de momento, pues bueno, como nosotros tenemos una situación estable políticamente en el municipio, por lo menos durante esta legislatura sabemos que el festival va a seguir adelante, y de verdad me parece lamentable y triste si alguien quiere mezclar la política con un festival literario, con la cultura, que yo creo que al final es lo que nos une a todos, lo que nos mantiene vivos, y como dice aquel, pues lo que nos hace libres, porque la cultura y la lectura al final es donde radica la libertad de las personas. Entonces, nosotros, como te digo, hemos organizado el festival totalmente al margen de la política y esperamos pues que así siga siendo. Exacto, y a mí me parece genial, desde luego, sin ninguna duda, para mí es fundamental eso, porque es la única manera de que todo esto prospere, ¿no? Porque si no, pues bueno, hay, los intereses estos son lamentables, y nosotros lo que tenemos que buscar siempre es que el pueblo en general, no voy a decir el Pedernoso, sino todos en general, pues que adquieran la mayor cultura, porque es la única manera de que por lo menos puedan, yo creo que en la vida ser alguien, ¿no? Una persona que es inculta, una persona que no tiene aspiraciones, ¿verdad? Pues es un poco triste, ¿no? Y en fin. Bueno, y entonces yo quiero que habléis un poquito, porque si vosotros tenéis que defender a el Pedernoso, ya no solamente en la parte cultural, que ya lo hemos dicho, sino en otros aspectos, ¿no? Para que la gente que hoy día no conozca al Pedernoso, pues quiera, tenga alguna inquietud en ir allí y conocerlo. Evidentemente gente de aquí de España, porque de fuera es muy difícil, aunque nosotros tenemos muchos oyentes de Latinoamérica, pues es más complicado, ¿no? Pero de España sí. Entonces, ¿qué le ofrece el Pedernoso a quien vaya allí? Ana, yo creo que te corresponde a ti como alcaldesa defender el pueblo. A ver, yo también lo podría hacer, pero estando Ana, yo creo que le corresponde a Ana muy como bien, alcaldesa vender el pueblo. Yo ya luego, si me deja otra faceta, pero... Sí, creo sí, que sí, te la dejaré, Julio. Bueno, pues nada, yo creo que el Pedernoso, al igual que la mayoría de los pueblos manchegos, es una tierra muy desconocida para mucha gente, pero que tiene mucho que brindar, tiene mucho que enseñar, nuestras raíces, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestros quesos, pues todo lo que caracteriza a La Mancha. Y el Pedernoso, bueno, pues es un pequeño pueblo de La Mancha conquense, pero que de verdad quien viene repite. La gente del Pedernoso es una gente muy acogedora, tenemos todo tipo de servicios. Tenemos unos campos preciosos típicos de La Mancha, repleto de viñedos, repleto de cereal, repleto pues bueno, pues esta zona de nuestros ajos y nuestras cebollas. Y en el Pedernoso, bueno, pues pueden degustar una gastronomía magnífica, pueden comprar vino, pueden comprar lo que quieran. Y tenemos unas calles, tenemos una historia y tenemos un patrimonio rico, y que a cualquiera que venga por aquí seguro que estaría encantado de volver. Y no solamente en el Pedernoso, yo creo que tenemos que ser embajadores no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra tierra. Y La Mancha conquense es una de las zonas más bonitas de España y quizás de las más desconocidas. Así que yo animo a todos nuestros oyentes a que vengan a visitar La Mancha, que vengan a visitar el Pedernoso. Nosotros estaremos encantados de recibirlos y seguro que desean volver. Y en el apartado cultural, Julio, ¿qué nos ofrece? Pues, mira, en el apartado cultural, Pedernoso, para ser un municipio pequeño, quizá de los más pequeños de nuestra comarca, culturalmente ofrecemos mucho. Y ofrecemos mucho, y la gente, no solamente de nuestro pueblo, sino de la comarca, lo sabe y viene a nuestro municipio. Hacemos pues actividades culturales que quizá en otros municipios mayores pues no se hacen. Ahora mismo hemos terminado este festival literario y estamos preparando un pasaje del terror. Un pasaje del terror que es teatralizado. Llevamos ya desde el 2016 realizándolo y toda la gente de la comarca lo conoce. De hecho, cada año se pasan más de 700 personas por nuestro pasaje del terror durante los 3 días que lo hacemos, y como he dicho, es un pasaje del terror teatralizado, que lo diferencia de otros pasajes del terror. No solamente se dan sustos, sino que la gente que viene a nuestro pasaje del terror siempre sale aprendiendo algo. Contamos además con más de 40 personas que intervienen en este pasaje del terror, que lo hacen desinteresadamente, que durante más de un mes pues vienen a montar escenarios, a ensayar la obra de teatro, luego a representarlo, y todo además con un fin solidario, porque la recaudación de las entradas siempre tiene un fin solidario. Luego en Navidad también somos la envidia de la comarca. Tampoco está bien que lo digamos nosotros, pero es que es así. Tenemos una iluminación navideña que atrae a muchísima gente durante el mes de diciembre y durante las navidades. Y ya te digo que hacemos pues muchas actividades culturales que no se hacen en otros pueblos, pues como un certamen de pintura rápida que hacemos en el mes de septiembre, y serían algunas de las actividades más destacadas, aunque hay muchas más. Claro. Para los niños, ¿tenéis algo destacable? Pues mira, pues para los niños quizás sea el público para el que más actividades realizamos. Julio se ha enumerado las actividades más destacables culturalmente de nuestro municipio, para todos los públicos, sobre todo pues para la gente mayor, pero para los niños siempre han sido una prioridad para nosotros y nosotros hacemos muchísimas actividades para ellos. Nosotros tenemos todos los días un aula de conciliación, un aula matinal para que los niños puedan quedarse y casi semanalmente hacemos actividades extraescolares con los niños, aparte de, bueno, de las deportivas y de las que son la normalidad del día a día. Pero desde la biblioteca y desde el aula de conciliación estamos continuamente preparando actividades para los niños. Por ejemplo, mañana por la tarde hay actividades para los niños desde 0 años hasta 15 años para celebrar el Día de la Biblioteca. Y luego lo que son en las fechas más señaladas, Navidades, las fiestas en verano y demás, tenemos también una amplia propuesta cultural para los niños, de musicales, de todo tipo de cosas, porque como digo, para los niños también hacemos muchas actividades, y tenemos una biblioteca en la que la sección de los niños es de las partes más importantes de la biblioteca. Uh-huh. Eso está muy interesante, desde luego, porque desde bien pequeñitos como hay que educar, ¿verdad? Tanto a la lectura como a la música, en general es cuando más aprende, por supuesto, el niño, ¿no? Eso está claro. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Y habéis pensado, estoy ya siendo un poquito mala yo que soy, habéis pensado en crear, puesto que tenéis ahí a Anabel, una escritora que ya tiene 3 novelas con mucho éxito, la última estuvo dentro de los 10 seleccionados del planeta, ¿habéis pensado crear algún premio con el nombre de ella? Pues de momento lo que sí que hemos hecho con respecto a Anabel es la ruta teatralizada del Canto del Gajo. Ah, muy bien, claro, es su libro, sí, es su última novela. Sí, exactamente, uh-huh. Su última novela se desarrolla fundamentalmente en nuestro pueblo. Entonces, en el verano del 2023 se hizo una ruta teatralizada por los principales escenarios del municipio. Uh-huh. Anabel hizo el guión, claro. Y pues el grupo este de actores que tenemos desinteresados preparamos la ruta, participaron más de 400 personas y la verdad es que fue un éxito. Entonces, de momento, claro, pues lo que hemos hecho con respecto a Anabel ha sido esta ruta literaria del Canto del Grajo. Claro, es que sería muy bonito, es una opinión mía, ¿no? Precisamente crear algún premio casi simbólico muchas veces, ¿no? Pensando en los chicos, ¿no? Que es el futuro nuestro, es el futuro que tenemos con los niños de hoy, ¿no? Pues poner eso, algún concurso de cuentos o lo que sea, de cara a que desde luego pues se les impulse ya desde bien pequeñito a la escritura y a la lectura, y quién mejor que esta embajadora vuestra, ¿no? Que desde luego ha querido plasmar en su novela precisamente parte de lo que es del entorno, ¿no? Del Pedernoso, ¿verdad? Sí, nosotros con los niños, pues propiamente un concurso de escritura y demás no hemos hecho ninguno con ellos en concreto, si no recuerdo mal, sino que me corrija Julio, pero sí que estamos continuamente haciendo actividades pues para involucrando a los niños. De hecho, mañana Julio tiene que conceder unos premios de un concurso que hicimos para niños, que era de estas, que no recuerdo mismo cómo se llama exactamente, que es esto moderno, que te pones un libro y tú te pones una parte de tu cuerpo y parece que te has integrado tú en el libro. Uh-huh. No sé, no recuerdo en este momento cómo se llama. ¿Cómo se llama la técnica? Entonces nosotros con los niños sí que hacemos muchas cosas, hacemos concursos de postales, de muchísimas cosas, pues para involucrarles, claro, a ellos desde, claro, edades muy tempranas a todo lo que es la actividad cultural. Y además hemos de decir que el público infantil responde muy, muy, muy bien a todas las actividades culturales. Quizás sea el que mejor responde. El adulto responde muy bien, pero el infantil responde estupendísimamente. Genial. En cuanto a la infraestructura, yo sé que, porque me lo comentó Ana, ¿no?, que hay suficiente, ¿no?, para albergar a la gente que en este caso, ¿no?, que ha asistido al festival. Pero quién sabe, ¿no?, si el día de mañana, pues de todo esto también puede influir para que vaya esto evolucionando, vaya cada vez a más, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que contamos con una Casa de la Cultura, que es donde se ha realizado todo el festival literario, y las instalaciones que tenemos pues sí que son idóneas para la celebración del festival. Pero como tú bien dices, y bueno, si esto va en aumento, pues bueno, pues habrá que mejorar o incluso ampliar instalaciones. Pero la verdad es que para ser un municipio pequeño sí que contamos con muchísimas instalaciones. Claro. ¿El festival lo habéis puesto en octubre con pensamiento de que sea siempre en octubre, o este año ha sido en octubre precisamente por ser la primera vez y después en los demás años pues irían cambiando las fechas? ¿Tenéis ya algo al respecto? No, la fecha del próximo festival aún no la tenemos cerrada, porque como os decía, estamos aún resacosos del éxito de esta primera edición. Pero bueno, se puso el mes de octubre pues porque buscando, pensando en que los clubes de lectura ya están activos, las bibliotecas tienen actividad plena ya y demás, una vez pasado el verano. Pero bueno, no quiere decir que todos los años va a ser exactamente las mismas fechas. Imaginamos que oscilaremos en la misma época, pero bueno, días arriba, días abajo, pero la próxima edición la fecha aún no está fijada. Claro, eso está bien. Pues no sé, ya tenéis que contar algo más a los oyentes que se nos haya escapado y que sea de importancia de cara a que conozcan más en profundidad lo que ha sido este festival. Pues lo que sí que hacemos a los oyentes es animarlos a que participen en la segunda edición de nuestro Quijote Negro histórico, porque ha sido una experiencia inolvidable. Y yo creo que si los oyentes ya saben de este festival, lo que tienen que hacer es venir a este municipio manchego, van a ser bien acogidos y van a disfrutar de la literatura, de la gastronomía, de la historia, y seguramente que se van encantados y van a repetir. Claro, pues sí. Yo me quiero sumar a las palabras de Julio, vamos, plena y completamente, pero a mí sí que me gustaría aprovechar estos micrófonos pues para agradecer una vez más al comisario del festival y a la Secretaría de Organización, a Manuel Avilés y a Anabel Fernández, pues la apuesta que hicieron por el municipio, el proyecto tan interesante que nos brindaron, y yo os lo he dicho en muchas ocasiones y lo reitero, les estaré eternamente agradecida, porque gracias a ellos el Pedernoso está en el mapa, tal y como nos prometió el comisario en la primera entrevista. El Pedernoso se ha conocido en todos los rincones, yo creo, de la geografía española, y además ha sido a través de la cultura y de la literatura, que qué forma más bonita de hacerlo. Entonces yo sí que quiero reiterar mi felicitación y mi agradecimiento a estos dos grandes escritores por haber elegido el Pedernoso como cuna del Festival Quijote Negro e Histórico. Y si cualquiera de los oyentes que nos están escuchando tienen alguna inquietud, alguna consulta que haceros, ¿dónde podrían escribiros o cómo podrían contactar con cualquiera de los dos? Pues hay una página en Instagram, Quijote Negro e Histórico. Entonces, en las redes sociales, a través de esta página de Instagram, pueden contactar con nosotros. Y también pues en el ayuntamiento del Pedernoso, en el ayuntamiento de nuestro pueblo, pues Ana está todos los días a su entera disposición, y yo pues en los ratos que puedo también me paso por aquí. Así que cualquier interesado en conocer todos los entresijos de nuestro festival, sobre todo que acudan a la página de Instagram Quijote Negro e Histórico, donde van a ver todo lo que ha sido la primera edición, y donde vamos a ir también publicitando todo lo relativo a la segunda edición del Festival Literario. Claro, y a donde podríais contestar, ¿no?, a esas consultas también. Sí, podríamos contestar a través de la página de Instagram, también a través de la página de Facebook, pero como bien decía Julio, yo estoy todas las mañanas en el ayuntamiento y yo estoy a disposición plena de quien quiera consultar cualquier cosa, puede llamar por teléfono, yo gustosamente le atenderé por teléfono, incluso si es de un sitio cercano y quiere venir a verme personalmente, yo encantadísima. Es más, ya ha habido gente que ha contactado con nosotros por el tema del festival, como una curiosidad, por ejemplo, para una tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, se han puesto en contacto con nosotros porque están haciendo una tesis doctoral sobre la revitalización de los municipios a través de los festivales literarios en el mundo rural. Algo que nos ha parecido súper curioso, por supuesto hemos estado a su disposición, hemos colaborado con ellos en los que hemos podido, así que, como bien decía Julio, a través de redes sociales, a través del teléfono del ayuntamiento, incluso personalmente, cuando quieran, yo estaré encantada de recibir a quien quiera venir a hablar con nosotros del Festival Quijote Negro e Histórico o a cualquier tema de nuestro municipio. Pues ahora vamos a dar los medios que tienen también para ponerse en contacto con nosotros, que incluso también a nosotros nos pueden escribir y nosotros lo trasladaríamos tanto a Julio como a Ana, la consulta. Tenemos por un lado un correo que es en este caso sería postales@eiberoamerica.com y el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Yo os agradezco un montón todo este rato que nos habéis dedicado para contar a nuestros oyentes todo este desarrollo maravilloso de este festival. Nada, el agradecimiento es nuestro hacia vosotros. Hemos estado encantados de conversar este magnífico rato tan agradable con vosotros. Estamos a vuestra disposición y las gracias os las damos nosotros a vosotros. Bueno. Yo me sumo a las palabras de Ana. También os agradezco la entrevista y nada, y os emplazo a cuando esté más cercano la segunda edición, pues a otra entrevista para darlo a conocer. Sí, nosotros, como yo estoy muy, muy pendiente, vamos, que Anabel y yo tenemos mucho contacto, nos conocemos personalmente, ella ha asistido a presentaciones de libros de mi marido ahí en Cuenca, ¿no? Pero nos conocemos bastante. Quiero decir que lo mismo que hemos hecho ahora, pues de haciendo montones de entrevistas y dando publicidad al festival desde que ella me lo comunicó, sin ninguna duda, a partir de enero, en cuanto que ya tengamos el calendario nuevo y sepamos los participantes, iremos dando difusión sin ninguna duda, ¿eh? Porque lo que a nosotros nos interesa es promover la cultura, eso sin falta, vamos. Pues muy bien. Así que ya a los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan y nada, emplazarles para que vuelvan el jueves próximo aquí a iberoamerica.com, donde tendrán otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.